época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Vos eras? No me acuerdo. Mirá, ¿cómo era que me llamaba yo, viejo? Si vos no te acordás, imagínate lo que me puede pasar a mí con tu ausencia de todo este tiempo en este programa radial que se llama La Retaguardia. Que... yo vine porque me enteré que estaban por hacer la artística de vuelta para sacar mi nombre. Dije, eso no lo puedo permitir. Yo fundé este programa, fundé este proyecto, ¿entendés? No solamente el programa, esta radio. Dije, no pueden sacar no mi nombre. No me pueden de la sacar artística. Por una mera ausencia. Por un par de ausentes, che. 75% de asistencia, no. Igual que te dijo eso, o la que te dijo eso, te mintió, no, de ninguna manera. Y vamos a hacer eso, de ninguna manera. ¿No pasan manera. Lista acá? Pasan lista los oyentes, que además te tienen idealizada, ¿no? Te tienen como, no sé. Qué mentiroso que sos. Y el otro día un oyente nos dijo, cuando nos visitó para poder llevarse el número 2 de La Retaguardia papel, Enrique Farina dijo que te tenía como una chica tranquila. Es lo mejor que escuché. Sí, yo también. Bueno. Bueno, no importa, estás acá, eso es lo importante. Y este programa vuelve a ser lo tranquila que, o no, estoy acá. Vuelve a ser lo que pensamos, ¿no? Este programa con... siempre fue lo que pensamos. A veces nos sale mejor y a veces peor. Sí, pero sin tu voz no es lo mismo, sin tu cabeza no es lo mismo. Así que... para mí es una tranquilidad claro, enorme. Claro, porque cuando no está mi cabeza le falta pelo. A este programa. Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente. No, le faltan otras cosas también. Bueno, ¿nos estará escuchando alguien? Porque están jugando Boca River, la no sé qué final. Están Yo jugando... tengo la teoría de que cuando juegan Boca River la gente va buscando en el dial sí, en el y dial, no se encuentra de casualidad. Hoy olvídate, porque no estamos saliendo en vivo por las 6:90. Entonces, estamos mi teoría se hubiera caído hoy. Estamos saliendo, para los que nos están escuchando. A las 11 de la mañana en la M690 estamos saliendo mañana, en realidad, sépanlo, no es hoy, es mañana. Y pero sí. Sepa que en realidad están viviendo ayer. Claro, igual hay gente que hace eso mismo buscando radios online, quizás. Porque además se agrega el condimento de que el partido ya no se ve si no tenés el codificador y si no pagás extra, así que me imagino que mucha gente no estará pudiendo verlo, así que los invitamos a ser parte de este programa radial que va a tener todas voces de mujeres entre las entrevistadas y bueno, lo que vamos a escuchar son esas historias no gratas que a veces proponemos pero que nos parece necesario mostrar a través de nuestros micrófonos. Así que está la invitación hecha, no se vayan. La Retaguardia.

quiere seguir teniendo contacto conmigo. Él tiene una página en Facebook en donde constantemente me agrede a mí, agrede a mi mamá, porque él en la cárcel tiene internet. Claro, está en un pabellón privilegiado, en el pabellón de la humanidad, en las que tienen internet, tienen, yo creo que viven mucho mejor que nosotros, es gratis. Uh-huh. Así que y encima están es una pelea constante. Y encima, es una pelea constante. Encima están empezando a salir a sus casas por las domiciliarias, como si no, con la excusa del hacinamiento, de que están hacinados en las cárceles. Rocío, te agradecemos mucho, un beso para Mariana y la seguimos. Dale, muchas gracias. Hemos charlado con Rocío Girat, ella es la esposa de Mariana. Mariana está procesada, Mariana Gómez está procesada por resistencia a la autoridad y lesiones en un momento en el que ella fue detenida, agredida, entre otras cosas. El policía le decía, pibe, vos no te vas de acá. Uh-huh. Entre otras cosas de las que hay testigos. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, aparecieron nuestros oyentes allí haciéndose notar. Lo tenemos por allí a Nico Rosales, que está además paralelamente trabajando en la retaguardia papel número 3, que va a salir a la calle el 24 de marzo, no sé si les suena la fecha, allí donde seguramente se va a realizar una marcha con dos columnas, con un escenario y con dos documentos leídos desde el escenario. Eso parecería ser, en principio, el acuerdo entre la mesa de organismos y el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Una plaza, un escenario, dos columnas, dos documentos. Exacto. Esa fue, además, el nombre que le puso Nora Cortiñas a su acto ideal y que fue tomado en cuenta por los organismos, por supuesto, por lo menos por los que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para intentar avanzar en algún tipo de acuerdo. También la tengo por allí a Gigi, hace, que no está sola, hace unos meses, creo que fue cuando lo mataron a Rafa Nahuel, si no me equivoco. En la Plaza de Mayo, éramos muy pocos, la verdad, y se me acercó una persona, yo soy tímido, aunque no lo parezca, se me acercó una persona diciéndome que quería sacarse una foto conmigo para sus hijas, que son oyentes de La Retaguardia, especialmente de Oral y Público, que son Catalina y Gabriela. Además Gigi nos dijo algo muy lindo alguna vez a través del Facebook en cuanto a que Oral y Público le servía mucho para charlar con sus hijas sobre el terrorismo de Estado en la Argentina. Para eso hacemos ese programa, entre otras cosas. Así que le mando un beso a las tres y me pongo osco en esa situación. No me pasa seguido, por suerte, esto de que me pidan sacarse fotos digamos, así fotos cholulas, ¿no? Y por eso quizás hasta estuve hosco en la situación, pero es timidez, nada más, no es amargura. Ayer por la mañana estuvimos formando parte de una cobertura conjunta de medios populares, de medios comunitarios, alternativos y populares, porque se realizó una nueva audiencia del juicio contra un policía que está acusado de haber asesinado a Nehuén Rodríguez. El tema es así, Daniel Castañazo venía conduciendo una camioneta de la policía, de la ciudad, de la policía metropolitana en aquel momento, y Nehuén iba con su moto a muy baja velocidad hacia el estadio de Huracán porque iba a festejar que Huracán había conseguido un triunfo deportivo. La camioneta iba a toda velocidad, sin sirenas, por lo que pudo establecerse en el juicio, respondiendo teóricamente a un llamado del 911, y lo atropelló y le quitó la vida. Y después vino toda una historia de ocultamiento habitual en estos casos cuando hay integrantes de la Fuerza de Seguridad metidos en el medio. Las organizaciones sociales y políticas del barrio de La Boca, que están bien organizadas porque sufren constantemente todo tipo de cosas que requieren organización para contrarrestarlas, comenzaron a darle apoyo, se vinculó con otras mamás víctimas de la policía, porque como es una de las consignas que llevamos a este juicio, la policía no siempre mata con balas. Así que participamos de esta cobertura y Radio Abierta, junto a FM La Caterva, FM Riachuelo, Radio Gráfica, la agencia Pacurondo, Sur Capitalino, un beso grande a Martina Noailles, que se casó, y a el colectivo fotográfico La Obrera. Fuimos parte de esa cobertura. Podés ver la nota del día de ayer en la página de La Retaguardia y en la página de todos estos medios que te acabo de nombrar. Ayer se hicieron los alegatos de la querella y de la fiscalía. La querella pidió 4 años y 6 meses y la fiscalía pidió 3 años, pidió una pena excarcelable, tomando como atenuante que el policía estaba respondiendo a un llamado del 911. Es decir, el tipo que no alertó al resto de las personas que estaba respondiendo un llamado del 911, lo mínimo que uno, lo que ve en las películas, por lo menos, que lo que hacen en esos casos la policía, lo primero que hacen cuando cortan el llamado de radio es prender las sirenas, ¿no? Uh-huh. Y avanzar, sí, a toda velocidad, es cierto, pero avisando que están avanzando a toda velocidad. No fue el caso y se llevaron la vida de Nehuén. Estuvo allí la mamá de Kiki Lescano, Angélica Urquiza, acompañando en todos estos días de juicio. Y ahora falta para el 27 de marzo, se dictó un cuarto intermedio hasta el 27 de marzo. El 27 de marzo va a ser el alegato de la defensa y todavía no sabemos si será también lo que seguramente será una condena para Daniel Germán Castañazo. Lo que quedaría por establecer es si la pena va a ser excarcelable o no. Cuesta pensar que un policía que hizo eso y que además después intentó que pareciera otra cosa pueda salir a la calle, ¿no? Después de semejante hecho, después de llevarse la vida de un pibe. Pero bueno, habrá que esperar. 27 de marzo, entonces, la cita allí en el Palacio de Tribunales para saber si va a ser condenado Germán Daniel Castañazo, como debería, a una condena de prisión por homicidio que no tenga atenuantes, ¿no? Que sea integrante de la Fuerza de Seguridad no debería ser un atenuante aún si respondió a un llamado del 911. Más bien todo lo contrario. Exacto. debería ser justamente todo lo contrario. Pero bueno. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Recién te contábamos la historia de Nehuen. Yo me acuerdo que en las primeras semanas, cuando se conformó un grupo de amigos y empezó a denunciar el hecho, vinieron aquí al programa A Mí No Me Importa. A partir de ahí estuvimos siempre pendientes de lo que pasaba con la causa y la conocimos a Roxy, a la mamá de Nehuen, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, a la que estuvo yendo hace algunas semanas antes de que comience el juicio, justamente para que todos nos enteráramos de que comenzara, que comenzaba el juicio. Y la tenemos en línea para compartir lo que nos queda de programa con ella. Roxana, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo y junto a María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ella es Roxana Cainzos, creo que le había hecho Roxy de entrada. Es la mamá de Nehuen y el otro día en la radio abierta, cuando terminó la etapa de los alegatos, dijiste algo así como que sentías que la justicia trataba a las personas como si fueran objetos, ¿no? Sí, la verdad que lo que me quedó así del juicio, que es bastante frío, todo arriba, muy... ¿Viste? No se habla de personas, se habla de vehículos, todas cosas técnicas. Es muy triste todo, porque, bueno, uno está ahí por la pérdida de un hijo y de repente, ¿viste? Es todo muy, muy técnico, muy teórico y horrible. Bueno, te sentí feo y nombré a la diferencia que uno siente cuando baja abajo y están todas las organizaciones que acompañan en la lucha, y bueno, y que te dan fuerza y que te escuchan desde la parte humana, ¿no? Uh-huh. Es como todo mucho más humano, y que lo toman como un caso de derechos humanos, y como una persona que murió, que, y bueno, y arriba no, nada que ver, es todo una cosa de... Es un choque común que parece que no intervienen seres humanos, sino... vehículos. Claro. A mí me tocó estar afuera de la sala con los compañeros de la Riachuelo para generar el sonido que se pudiera escuchar abajo en la gran cantidad de gente que te acompañó. Pero me contaron que el fiscal Marcelo Sanchez, casi que cuando comenzó su alegato, dijo, lo nombró mal a Nehuen, le dijo Nahuel. No sé si vos registraste esto. Sí, siempre... se equivocan y le cambian el nombre. Sí, porque ni siquiera leen bien, ¿viste? Ellos. Uno más. Claro, digo porque da cuenta de esa frialdad de la que vos hablabas, que ni siquiera pudiera decir bien el nombre de la víctima. Vamos a intentar averiguar, pero el apellido Sanchez nos remite a Ibérico Sanchez, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires de facto durante la última dictadura cívico-militar, y no es un apellido común. Vamos a intentar averiguar si Marcelo Sanchez, el fiscal de la causa, que pidió una pena escarcelable para Castañazo, tiene algún tipo de parentesco con este genocida. Mirá vos. Sí, eso lo notamos ayer cuando estábamos escribiendo la nota, pero lo vamos a averiguar, no es algo que tengamos chequeado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Roxy, ¿qué esperanzas tenés? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, no, según mi abogado, condena se va a llevar. Esa es la esperanza que tengo, ¿no? Que ha separado de la fuerza porque él hasta el día de hoy estuvo trabajando y también me encantaría que sí, que tenga una condena. Llevarlo ya a esta instancia para nosotros fue un gran logro porque ellos desestimaron mi causa, creyeron que nunca iba a llegar y bueno, y llegamos. Así que por eso no perdemos las esperanzas, pero de todas maneras sabemos que hay muchos casos, muchas injusticias, que la parte judicial está cada vez peor y bueno, no son los mejores augurios, digamos, pero pensamos condenarlo, ¿viste? El problema es que yo más me disgustó de todo esto es del fiscal, sobre todo, el atenuante que pidió. Me parece terrible, porque ya que dio por sentado que todo lo que dijo la querella era cierto, que cruzó en rojo, en contramano, con alta velocidad y sin sirenas, me parece terrible que tome como atenuante que dio a un llamado de 911, porque con esto estaríamos dándole vía libre a los patrulleros para que manejen sin sirenas, sonoras, ¿no es cierto?, sin alta velocidad, en contramano, cruzando en rojo, con un código 2 que es moderado, que no está permitido hacer ninguna infracción. No es que están matando a alguien. Entonces, me parece muy malo esto, ¿viste? Naturalizar que ellos son los dueños de la calle. ¿Cómo vamos a hacer nosotros los ciudadanos para enterarnos de que ellos van a un llamado para corrernos de su paso? Porque si no, nos matan. No entiendo. Están para cuidarnos y al final nos matan. No entiendo. Sí, hay cosas que no me cierran. Por eso no espero que el veredicto del juez, cuenta que me parece un disparate, ¿no? Que se atenúe eso. El juez, a los compañeros y compañeras que pudieron estar presenciando las audiencias, les dejó la sensación como que era una persona que, por ejemplo, lo dijo explícitamente, no dudaba de quién había atropellado a quién, digamos, ¿no? Como que mostraban cierta esperanza por ese lado. ¿A vos te causó una sensación similar? Sí, el juez, viste, parece bastante parcial, muy atento, estuvo siempre en todas las cosas que se hablaron y opinando, y también como que se enfurecía cuando habían declarado el perito del policía Castañazo, que decía que iba a 37 kilómetros, viste, como que hacía caras, y bueno, todo eso nos indicaba que, aparte de dejarnos sacar fotos y que había pedido la otra parte que nos hicieran, y que nos hagan dejar hacer la radio abierta, nos pareció que era una persona bastante abierta. Así que bueno, tenemos confianza en eso también, que tenga un criterio un poco más amplio que este fiscal, por supuesto. Claro. ¿Cómo era tu vida antes y cómo es tu vida hoy? Y bueno, yo en realidad era una vecina común, abocada a mis hijos en mi casa. Nunca pensé que me iba a tocar a mí. Una cosa, lo veía por televisión, todos estos casos. Y bueno, el día que me tocó no pude mirar para otro lado como uno hace generalmente, ¿no? Y bueno, me sentí con la necesidad de salir a las calles y gritar por justicia para mi hijo, y así fue como empezamos, ¿no? Empezamos a hacer marchas todos los 15 y buscar todas las pruebas que, bueno, pudimos conseguir gracias a la lucha. Y bueno, cada palo que nos ponían en la rueda, hacíamos marchas y salíamos a las calles, y así pudimos llegar así adelante a un juicio oral, ¿no? Que para nosotros es muy importante, porque es el único derecho que no me han vulnerado. Claro. Hay un testimonio muy valioso y muy valiente en la causa, que es de un vecino que pudo ver el hecho, ¿no? Sí, sí. Sí, hay un testigo que, bueno, estaba en la vereda con su perro, paseándolo y mirando la hinchada de Racing. Y sí, él vio todo, cómo sucedió, que mi hijo iba con casco, iba despacio, que subió hay una subida importante antes de llegar a la calle Carrillo, y bueno, se quedó mirándolo para ver si subía, porque iba despacio, y bueno, vio todo. Sí, yo el semáforo en verde, todo eso nos ayudó también muchísimo. Él fue el primer testigo que se contactó conmigo cuando hicimos toda una pegatina por el barrio pidiendo testigos. Y muy, muy comprometidos sociales, después estuvimos caminando todo el barrio y así conseguimos, fuimos consiguiendo otros testigos. Algunos quisieron, que son todos los que vinieron, que son gente divina, recontra comprometida, porque hoy en día la verdad que no es fácil declarar contra la policía, ¿no? Ni hablar. Bueno, y sin embargo lo hicieron con toda su buena onda y bueno, también estaban esas personas que nos decían, mira, yo venía, había un chico que venía con su moto de trabajar en delivery, sin embargo me dijo, no, a mí ya me arrodillaron y me pusieron un tumo en la cabeza, así que yo no me meto con la policía, porque ya tengo problemas. Y bueno, hay gente que no, me decía, no, la policía no, no, contra la policía no. Pero bueno, viste, caminando y buscando, pudimos llegar a testigos. Incluso conseguimos una testigo que ella me buscó a mí al año. Es la chica que no la dejaban declarar en su trabajo porque se quedaba sin trabajo. Claro, claro. Y después de un año me buscó y bueno, y fue a declarar al juzgado. Así que queda gente todavía comprometida y valiente. Por eso es que me parece que con más razón uno no tiene que bajar los brazos y seguir la lucha, ¿no? Para animar a toda esta gente a que sigan apoyando estas causas y que, bueno, que algún día, quizás no ahora, tengamos justicia. Con el tiempo podamos cambiar las cosas. Claro. Porque, bueno, los pibes cada vez están más en peligro con estas fuerzas represivas que le autorizan a hacer de todas estas cosas malas, como tiene este fiscal, por ejemplo, ¿no? Naturalizar que un patrullero vaya sin sirena, cruce en rojo, la verdad, con un llamado en 911 me parece una aberración. Claro. Al igual que el caso de Chocobar. Bueno, acá en La Boca tenemos muchos gatillos fáciles y sabemos de qué se trata, ¿no? Bueno, es parte de la misma impunidad, ¿no? Digamos, el no haber encendido las sirenas y haber cruzado el semáforo en rojo y todas las cosas que hizo Castañazo, claramente tienen que ver con la misma impunidad que uno después ve en otras causas de gatillo fácil. Por eso me pareció muy acertada la consigna de que la policía no solo mata con bala, ¿no? Seguro, sí, totalmente. Es que, viste, con lo que dice este fiscal le daríamos piedra libre a que sigan matando ahora con patrulleros también. Entonces, cada vez las cosas están peores, no mejores. Claro. Entonces pienso que nos tenemos que plantar y bueno, y aunque no sea en este momento ponerle que sea justicia o no, pero seguir la lucha social, seguir para cambiar algún día las cosas por nuestros pibes, ¿no? Yo tengo hijos y bueno, y les enseño, trato de enseñarles eso, que luchen por sus derechos, ¿no? Que se dejen pisar y bueno, y vulnerar todos sus derechos. Así que me parece que para la juventud tenemos que ponernos las pilas y luchar y ayudarlos porque corren mucho peligro, más los jóvenes. Vos decías que eras, antes del crimen de Nehuén, una vecina común que miraba estas cosas por televisión. Ahora uno te escucha y es fácil presumir que cuando termine este juicio y alcancemos aunque sea el pedacito de justicia que podamos conseguir, no te volvés a tu casa, me parece. Obvio, no. Pienso seguir con esto y apoyando la causa de los gatillos fáciles y de todo este tema de violencia institucional, por supuesto. Yo, la idea es continuar para que no sigan pasando, para que no sigan habiendo más Nehuén ni más Juan Pablo y un montón de chicos que te puedo nombrar del barrio, ¿no? Claro. Roxana, te agradecemos mucho este contacto. Nos vemos el 27 cuando va a ser el alegato de la defensa y esperemos que también sea la lectura del veredicto, ¿no? Porque viene todo como muy con mucho, esperemos que sí. Mucho cuarto intermedio. Sí. Y aparte lo que sí tenemos que tener en cuenta que también se dictamine la investigación para Soria Barba, que es el acompañante que estaba a cargo de la camioneta, ¿no? Por falso testimonio. Así que bueno. ¿El que dijo, qué dijo en su declaración Soria Barba? ¿Cómo relató los hechos? Y su declaración fue que él apenas tuvo el llamado, encendió las sirenas y es mentira. Comprobó que no, por audios. y por 5 testigos. Y también dijo que iba escribiendo unas planillas, que nunca levantó su cabeza para mirar nada, porque estaba escribiendo sobre un hecho. Cuando se le preguntó de qué estaba escribiendo, qué cosa estaba haciendo, no recordaba. Nunca, si vio el semáforo, no levantó la vista nunca. El patrullero iba rápido, no sé cómo podía escribir. Le dijeron cómo escribía, si iba a una velocidad bastante rápida, si iba en contramano. No se dio cuenta cuando se corrió la camioneta, se le corrió la escritura. Claro. Y bueno, y también le preguntaron si nunca, porque según él, nunca le preguntó a Castañazo. En un principio dijo, nunca le pregunté, en el momento quise atender a la víctima, no le pregunté qué pasó. Y bueno, después le dijeron, cuando pasó una semana, un mes, es tu compañero de trabajo, ¿no se te ocurrió preguntarle qué pasó ese día? ¿Cruzaste bien? ¿Cruzaste mal? ¿Cómo fue? Y dijo, no, no le pregunté. Y dijo, después, bueno, sí, un día le pregunté. ¿Y qué le dijo? Y le dijo, y creo que me dijo que cruzó en verde. Entonces, el fiscal también refrescó eso de que... Uh-huh. Que bueno, se desdijo 3 veces, viste, que no, que sí, que creo. Y bueno, no es muy, que iba escribiendo, como que no era muy creíble, todo lo que dijo, nada era creíble. No, claro. Y como se comprobó lo de la sirena, me parece que sí es responsable también como jefe a cargo de la camioneta. Uh-huh. Nos vemos el 27, Roxy, gracias. Bueno, muy amable, gracias por llamar, ¿eh? Hemos charlado con Roxana Caínzos, ella es la mamá de Nehuen Rodríguez, joven que fue asesinado por la policía, en este caso no con balas, sino porque fue atropellado cuando iba con su moto a muy baja velocidad, subiendo la calle Bransen, y cuando cruzó Ramón Carrillo, para los que conocen la zona, es la zona de hospitales, ahí donde está el Borda, el Moyano, a toda velocidad se le cruzó esta camioneta policial, lo atropelló, le quitó la vida y estamos peleando ahí por un poquito de justicia. ¿Nos vamos, niño Otero? Nos vamos, niño Tevele. Bueno, que la tengamos hoy aquí, ¿implica su reincorporación definitiva o podemos contar con alguna ausencia más? Es probable que contemos con alguna ausencia más, pero nunca me fui. Bueno, ¿usted le puede pedir a los oyentes que, aun cuando no escuchen su voz... No empieces a hacerte queden... la víctima, porque no te la cree nadie. Porque Tevele. Yo estoy no, solo, no, ni no, Natacha, hasta no, Natacha no, todavía no. Está en el sur. ¿Entendés? Estás solo como loco malo. Sí, hacete por eso. Hacete cargo, Tevele. Pero... Pregúntate por qué. A ver, ¿qué pasa que te dejan solo? ¿Por qué todos me dejan solo? Pobre yo. No llores más, Tevele, no llores más. No llores más, no te cree nadie, Tevele.